qué manera olvidarte. Si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, sin que respirar estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si rezando una oración estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, sin cada respirar estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si rezando una oración estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te clavaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma. Y tu sangre corre por mis venas y tu sangre me hace estremecer. Iré contigo. Móvil.com.